temos temos ganas de falar outra vez con Galicia. A verdade é que intentaremos facelo. Como xa saben, queremos darlles noticia das novidades musicais. Entonces o que queremos, teremos que poñernos en contacto con José das Patas, e falaremos tamén con Alejandro Balbuena, que é o acordeonista que nos propón, profesor de precisamente que nos propón el para falar esta semana con él. E despois, bueno, non sei, se agora ou máis tarde falaremos con Débora. Débora é a productora representante literaria con quen comentaremos algunhas cousas con respecto a libros interesantísimos, libros de un autor galego que se chama Francisco Narla. O libro... E aparte de eso, parece que hai libros que teñen moita tirada. Sí, hai un libro de este Francisco Narla que se chama Asur, que é interesantísimo. Vamos a falar con Débora, a ver se está ao outro lado do fío telefónico. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Cataluña. Moitas gracias. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutillos connosco, porque queremos falar dunha persoa que para nós é interesante. Xavier Borrell falounos del, pero nós cando collemos o libro Asur e despois reguncamos con Lendaria, a verdade é que foi unha sorpresa agradabilísima de descubrir pois este traballo literario tan importante, non? Faloche en galego, pero ti explícate no idioma que che veña ben. No, para mí es un placer estar con vosotros. Si me lo permites, ni hablar, ni hablar. Nosotros lo que queremos es comunicarnos. Exactamente. Fálanos, di. Me encanta escucharos en gallego, lo entiendo perfectamente, pero son muchos pues años fuera de Galicia. Adelante, que Débora, explícanos a lo que íbamos. Sí, ¿qué queréis que os explique? Pues, ¿quién es Francisco Narla? Este señor, sí. Pues es un escritor, un jovencísimo escritor y muy prolífico. E inicia su carrera literaria allá por el 2008, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, con una novela costumbrista, con tintes de terror, Los lobos del centeno, echando mucho de menos Galicia. Es un tributo maravilloso. Sí. A su tierra natal. Luego continúa con una novela al año siguiente, un thriller en el que está muy presente su otra profesión, la de piloto de línea aérea. Y por el medio pues hace un montón de cosas, publica poemas, relatos, un tratado de aerodinámica aplicada, colabora con libros de cocina, en revistas de historia, de bonsáis. Pero el éxito, como creo que estabais comentando, le llega con Asur. Asur. Sí, que comienza, que tú nos dijiste hace un momento, allí a micro cerrado, que es, el asunto, ¿cómo era? De Galicia, a ver, relacionado con Galicia, ¿cómo era esa primera frase que me dijiste? Sí. Asur es el héroe que surge de Galicia para vengar las incursiones normandas a la península ibérica. Pues este señor tendremos que tenerlo en nuestros estudios ahora. Sí, yo creo sí que mejor para hablaros de Asur, quién mejor que Francisco. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, un placer estar con vos. Muchas gracias. Eu combinaba con Débora que bueno, pues agora hoxe telefónicamente, pero a vindeira semana ou cando poidas, pois cando sea posible, no vindeiro curso ou cando sea posible, queremos que te presentes aquí nos nosos estudios e que os nosos ointes poidan preguntarche personalmente, non? Eso poderá arreglarse fácilmente, non? Para ben ou para mal, ando dando moitas voltas polo mundo adiante, así que malo será que non podamos cuadrar algún día. Será fácil. Pois moitas gracias. En primeiro lugar, felicitacións por ese éxito que estás acadando, non? Oye, por Asur. Sería bon que coincidíramos nun voo de aquí a Santiago. non é posible, me parece a mí, non? Eses vuelos locais non... Non están. Sí, bueno, algunha vez sí. Normalmente vou un pouco máis longe, sí. Moscú, San Petersburgo, que se había, pero bueno, algunha vez toca algunha desas máis cortiños. O que pasa é que a verdade é que gracias a Sur e a literatura cada vez non creo que deixe de voar nunca na miña vida, porque é unha outra cousa que se fai por vocación, pero cada vez voo menos, entonces pois bueno. Pero bueno, algún día podría apañarse algo, si, home, si, xa, só hai que poñerlle vontade ás cousas. Sí. Bueno, que a Sur, lendaria de poemas, que se llevou, a verdade que a, como di Débora, prolífico en todos os sentidos, ¿no? Bueno, hai vicios peores, non sei que decir. Sí, bueno, gustame moitas disciplinas distintas, sempre intenta un aprender un poquinho cada día máis. Como era aquela frase, eu non son máis que un ignorante esforzado por deixar a súa ignorancia atrás, ou sea, bueno, un intenta aprender un poquinho de moitas cousas. Gran parte da culpa está na propia literatura, porque cando un investiga para escribir dunha maneira seria calquera novela, pois por falares de Asur, da última publicada, eu tiven que aprender un montón sobre navegación ou sobre técnicas textís ou de patronaxe para falar da roupa medieval ou sobre artes marciais aplicadas naquel momento medieval, pois no combate con espada larga ou cousas así. Entonces un vai aprendendo moitas cousas, algunhas chamanlle máis a atención, a veces quedan aí un anaquiño para o corazón e perduran durante anos. Débora, tú nos tienes que ayudar a hacerle un poquito más más menos suave la entrevista que le estamos haciendo. Dale alguna caña tú también. No, yo lo único, estoy aquí vigilándolo para que no nos adelante demasiado de su próximo trabajo literario. Eso iba a decir. Que sí que podemos deciros que será, que verá la luz este otoño, y que será también una aventura fascinante como la propia Sur, pero no habrá vikingos. Y hasta ahí podemos. O sea, que no hay galegos ahí en no medio. Eso no puede ser, ¿verdad, Francisco? Algún galego verá, ¿no? Por supuesto. Porque meu avó decía, cando des unha patada no chão e non apareza un galego, mala terra é aquela. Sí, desde logo. Bendito. Tamén había aquelo de lamentaban que nacera pobre, eu dixen que nacín en Galicia, así que sempre foi un rico. Nas miñas novelas sempre hai, dunha maneira máis ou menos directa, sempre hai referencias a Galicia. Na próxima novela na que se sairá para o outono, un dos personaxes principais é galego tamén. E eleva algo da nosa idiosincrasia, que la retranca que tanto, bueno, publicamos e gabámonos dela os galegos? Sí, huindo dos tópicos, porque senón a veces córrese o perigo como narrador de terminar con personaxes moi caricaturizados, sí. Pero sí, é inevitable. Sempre hai algún guiño nas novelas. Eu penso que toda obra de narrativa, a non ser obras moi pequeniñas que teñan un objetivo moi concreto, en xeral, se é unha narración longa, ten que ter un poquinho de todo, ten que ter un poquinho de humor, un poquinho de terror, un poquinho de amor, un poquinho de aventuras. Entonces hai un par de detalles ao largo da novela así, bueno, pa levantar unha mica os beizos, unha pouca de sonrisa por ese recordo, ese tipo de cousas, pero con cuidado con non convertirlo nunha caricatura, que é un dos riscos. Mira, aí que solte unha palabra catalana. Sí, unha mica. Sí, porque tamén pasa por aquí, non? Sí. Tamén pasa por Cataluña, ¿verdad, Francisco? Eu ou a novela? No, ti e máis a novela, mellor tamén. A Sur pasa por Cataluña, sí, tamén. Sí, sí, sí, sí. E hai un personaje catalán que a mí me encanta. Sí, sí. Eudald del Port, chamase o personaje. Sí, sí. Pois que te felicitamos novamente, que desexamos que estés aquí connosco na brindeira, na ocasión que sea posible, que damos ya as gracias moi expresivas a Débora por poñernos en contacto contigo. A vosotros. Que, bueno, pues, noutro momento faremos o posible porque perdas un máis minutiños connosco, Francisco. Emplazámoste para outra ocasión. Sí, seguro que poderemos acordar algún momento, non hai problema. Moitas gracias por atendernos, tanto a ti, Débora, como a ti, Francisco. Hasta outro momento. Gracias. Y felices lecturas este verano. Eso, feliz verbena también. Exactamente. Buena rebella. Veña, hasta otro momento. Despedimos a nuestros contertulios. Hasta otro, un abrazo. Un abrazo. Parabéns. Con música que nos estén preparadas aquí, o nuestro amigo Marc. ¿Cuál es?